Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando Ronaldinho, Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic se disponen a patear un tiro penal, hay muchas más probabilidades de que la pelota entre que si la pateara un jugador común, porque su presencia misma, con determinada camiseta, habla del trabajo que se ha realizado fuera de la cancha para propiciar que el talento triunfe. Desde luego, el azar estará siempre presente, pero su participación será menor en la cancha si se ha trabajado antes y durante la temporada para integrar un equipo ganador mediante la aplicación de una fórmula que se resume así: compromiso por equilibrio elevado al talento. ¿Qué significa esto? Johan Cruyff, que es para mí el más grande de los futbolistas que hayan existido por encima de Maradona y de Pelé, habla del fútbol como de un juego de errores. Reducir el número de errores que se cometan a lo largo de un partido o de una temporada hará que el talento tenga más oportunidad. ¿Cómo se obtiene el talento? ¿Se puede comprar carísimo? ¿O se puede producir en forma más lenta, pero menos onerosa? Por lo común hay que hacer ambas cosas, pero además hay que hacer crecer al talento con el trabajo y lograr combinarlo adecuadamente para conseguir el equilibrio. Entonces el equipo marcha. Cuando el Barcelona se convirtió en el mejor equipo del mundo, derrotando al Manchester en la Champions por 2-0, después de ganar la Liga y la Copa en España, culminó una tarea que se inició en 2003 con el cambio total de la directiva, porque su organización, la directiva misma y por consiguiente el equipo grande, eran un desastre. ¿Cómo se realizó ese trabajo? ¿Sobre qué bases? ¿Con qué tipo de organización y qué caminos se siguieron para alcanzar qué metas? Es el tema de un libro sobre management, o sea, la dirección, administración en el fútbol, que se lee con el mismo interés que un libro de anécdotas sobre futbolistas. De hecho, el libro contiene algunas historias interesantes sobre lo que pasa dentro de un club, porque se fue del Barça Ronaldinho, la nostalgia de Juan Román Riquelme, cómo fue contratado Samuel Eto'o, es decir, lo que pasa más allá de la vista de los aficionados y los periodistas, y por qué hay que tomar ciertas determinaciones. Pero más que nada, la intención de su autor, Ferran Soriano, director general primero y luego director económico del Barcelona, en el periodo que digo, 2003-2008, es demostrar que la pelota no entra por azar. Ese es precisamente el título del libro, La pelota no entra por azar, editada por Aguilar. También describe en el libro el negocio del fútbol y da algunos datos que son, por lo menos para mí, verdaderamente interesantes. ¿Cómo se tasa el valor de un jugador? ¿Cómo realizar una negociación? ¿Cómo lograr la armonía interna cuando la disparidad de sueldos es tan grande? ¿Cómo competir cuando Abramovich, el millonario petrolero ruso, dueño del Chelsea, está dispuesto a pagar el doble del precio de mercado de una estrella, lo cual ha llevado a ese equipo inglés a destinar hasta el 85% de su presupuesto a sueldos, lo cual a su vez lo coloca fuera de la posibilidad de ser negocio? Tan interesante como un partido de fútbol y mucho más importante, porque nos ayuda a comprender lo que ocurre dentro de la cancha y por qué ocurre, este libro resulta un verdadero deleite para los apasionados del fútbol. Ha sido prologado además por mi cuate Francisco Javier González. Le agradezco al Chepo de la Torre el regalo. Él traía 10 ejemplares en su coche el martes pasado cuando me lo encontré en un restaurante. El balón no entra por azar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.